Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. 12 un minuto, comenzamos una nueva emisión. Gracias por estar allí con nosotros. En los controles nos acompaña hoy el señor Luigi Loyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org, nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Medidas económicas. Decretado aumento de 30% para trabajadores de la administración pública y la FAN. Ajustan ley de precios justos. Implementación de precio máximo de venta al público de productos y servicios. Fusionan ministerios de industria y comercio para facilitar labores de vigilancia de precios. De cara a las elecciones parlamentarias, Poder Comunal lanzó campaña Cada Latido Cuenta. Cultura. Debate. Hoy culmina en la UNEARTE primer encuentro de gestión escénica musical. Cultura, baile y música. Inició Festival Urbano de Katia en el Parque Ali Primera. Gala musical. Con jazz finaliza temporada Festival Sinfónico en el Teatro Municipal de Caracas. Homenaje. Realizarán concierto para recordar al cantor del pueblo en PDVSA La Estancia. Regionales. Fiesta literaria. Monteable Editores recordará obra de poeta Lucila Velázquez en Filben Apure. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, decretó la noche de este martes el aumento de 30% de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, así como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el propósito de proteger el ingreso familiar de cara a la guerra económica. Para que la tabla de la administración pública y la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda sea ajustada en un 30% y sea un aumento para todos los trabajadores y todas las trabajadoras en todos los escalafones. Esto es una estrategia, fíjense ustedes. Es una estrategia de protección del empleo, en primer lugar, protección del ingreso, ¿verdad? Del ingreso, de lo que le ingresa al trabajador. Y es una estrategia preventiva. Yo estoy en un plan de estabilización, como lo voy a anunciar aquí, productivo, distributivo, comercializador y del nuevo esquema de fijación de precios que voy a anunciar. Mientras vamos estabilizando eso, que es donde la burguesía ha golpeado más duro, escondiendo los productos, remarcándolos, los pelucones y las mafias. Maduro además firmó el decreto que establece el nuevo salario mínimo nacional de 9.649 bolívares, así como el incremento del cesta ticket socialista en 6.750 bolívares, aumento que regirá a partir de este próximo 1 de noviembre. Al respecto, expuso que la base de cálculo del ticket de alimentación fue incrementada de 22 a 30 días. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la noche de este martes el ajuste de la ley de precios justos con el propósito de frenar la especulación por parte de los grupos económicos y proteger el salario del pueblo. He decidido, ya lo explicará el vicepresidente Arriaza, aumentar las sanciones a todo aquel que esté remarcando producto y robando al pueblo. Guerra avisada, se los estoy diciendo, pues. Vamos a una nueva ofensiva, otra, y otra, y no nos vamos a cansar hasta que ganemos esta batalla por el pueblo, por una economía estable, sana. Están remarcando hasta con el 1.000, 1.500% otra vez. Ah, porque los pelucones están detrás y ellos dicen, le hacemos la guerra al pueblo, el pueblo se irrita y el 6 de diciembre vota contra ellos mismos y triunfa la derecha. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado, ¿oyeron? Durante el programa Contacto con Maduro número 43, el primer mandatario nacional detalló que se establecerán dos categorías para fijación de precios. La primera, implementación del precio máximo de venta al público de todos los productos y servicios en base al sistema de cálculo estricto, con 30% máximo de ganancia en los eslabones establecidos por la ley. Son las 12:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Entre los anuncios de este martes que realizó el jefe de Estado venezolano está la fusión del Ministerio del Poder Popular para la Industria con el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Durante su programa en contacto con Maduro indicó que la unión de ambas carteras se realiza para que tenga una sola línea de producción, distribución, comercialización y vigilancia de precios. Señaló además que la decisión forma parte de la nueva estrategia emprendida por el gobierno nacional para hacer frente a la guerra económica y a la especulación. El mandatario informó además que José David Cabello estará al frente del recién creado ministerio. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. De cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y en aras de profundizar las conquistas logradas en 16 años de la Revolución Bolivariana, este martes más de 80 colectivos realizaron el lanzamiento de la campaña popular Cada Latido Cuenta. Desde la Plaza El Venezolano, en horas de la mañana, María Claudia Rosell, integrante del colectivo Códigos Libres, indicó que la misma es un esfuerzo que reúne voluntades dentro y fuera de nuestra frontera. Hemos puesto desde inicios de año toda la voluntad para poder generar contenidos que nos movilicen no solamente de cara al 6 de diciembre, sino también con la mirada puesta en ese horizonte estratégico que es la construcción del socialismo comunal. Para nosotros esta no es una elección más, este 6 de diciembre cada latido cuenta porque cada voto cuenta, porque cada acción cuenta, pero también cada latido cuenta de cara a que las conquistas que hemos logrado en estos 15 años se profundicen después el 6 de diciembre. Esta campaña es nuestra forma de decir que vamos por más y mejores conquistas en revolución. Todo el movimiento de esta campaña chavista tiene una amplia presencia en las redes sociales. Su portal en la red es cadalatidocuenta.com.ve. En Twitter dicen presente con la cuenta @tulatidocuenta y en Facebook son Cada Latido Cuenta Comunidad. Son las 12:09 minutos. Este miércoles culmina el primer encuentro de gestión escénica y musical en la Universidad Nacional Experimental de las Artes de nuestra ciudad capital. La primera jornada dio inicio este 20 de octubre para brindarle a estudiantes, productores, gerentes culturales, directores, colectivos artísticos y público en general un espacio para intercambiar experiencias e ideas en torno a la gestión cultural nacional. Este primer día contó con la participación del director del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Una serie de foros, mesas de trabajo dirigidas en función a revisar de qué manera estamos entendiendo la gestión escénica y musical. La idea es poder tener un panorama de las cosas que se están haciendo, las cosas que deberíamos hacer, con un panel importante, especialistas en el área, con también otros importantes personas que están, que tienen que ver con el tema de la gestión. Los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen en el primer encuentro de gestión escénica y musical para que vean la situación de la gestión escénica y musical en el país. En cuanto a los temas previstos para este miércoles 21 de octubre, se debatirán los logros del Poder Popular organizado en materia de gestión escénica, las políticas culturales e intercambio multilateral con otros países, además de la investigación en la gestión escénica y musical. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La primera edición del Festival Urbano de Catia inició el sábado 17 de octubre en los espacios del Parque Alí Primera, ubicado en la Avenida Sucre, y continúa este 21, 22 y 23 de octubre a partir de la 1 de la tarde. El evento cuenta con lo mejor de la música urbana a través del rap, el reggae, también el dancehall, el breaking, el hip hop y talleres, foros y conversatorios, que a su vez los caraqueños podrán disfrutar del arte gráfico como el stencil y el muralismo. Las actividades musicales se realizan en el Museo Jacobo Borges. Las muestras gráficas se presentan en el auditorio del Liceo Miguel Antonio Caro y los bailes se ejecutan en el auditorio de la sede nacional del Frente Francisco de Miranda, todo ubicado dentro de la parroquia Sucre en Caracas. Son las 12:12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Teatro Municipal de Caracas será el escenario para cerrar con broche de oro la primera temporada del Festival Sinfónico con un espectáculo musical denominado Esto es Jazz, el cual se llevará a cabo este sábado 24 de octubre. Esto es Jazz es un recital que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, contando además con el maestro Sadao Muraki como solista. El público asistente podrá deleitarse con el género musical favorito del siglo XIX. Las entradas para esta gala musical pueden adquirirse el mismo día del evento en las taquillas del Teatro Municipal a partir de las 12 del mediodía o a través del portal web www.solotickets.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para este fin de semana, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia rendirá homenaje al cantor del pueblo Alí Primera con las presentaciones musicales de los artistas Bolívar Caribano y José Alejandro Paredes. Esta información fue ofrecida por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto social cultural de nuestra industria petrolera. PDVSA La Estancia, abrazo social y cultural de Nueva PDVSA, los invita a disfrutar de un concierto inigualable este sábado 24 a las 3 de la tarde con el talento joven del cantante Bolívar Caribano y su banda, que a ritmo de guitarra le rendirá sentido homenaje al cantor del pueblo Alí Primera. Bolívar Caribano cuenta con una amplia experiencia en la escena musical, académica y popular, cantando temas de su autoría y fusionando los ritmos venezolanos y latinoamericanos como el rock, el jazz y asumiendo la palabra cantada, sus desafíos y sus venas transmisores de nuevos códigos, trayendo todo ese torrente de talento para dedicárselo al cantor del pueblo Alí Primera. Bolívar Caribano ha llevado su música a diversas ciudades venezolanas y países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Panamá, y actualmente cuenta con dos propuestas discográficas, Enemigo Imaginario y Las Siete Vidas del Gato. Por su parte, el domingo a las 11 de la mañana, el cantante, guitarrista y compositor trujillano José Alejandro Paredes hará lo propio con su música contemporánea para recordar al ícono revolucionario de la canción Necesaria. La cita es para este fin de semana en PDVSA La Estancia, ubicada a pocos metros de la estación Altamira del Metro de Caracas. Entrada libre. 12:15 minutos. Regionales. En la próxima textura es el nombre del poemario de la apureña Lucila Velázquez, que Monte Ávila Editores promocionará en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Apure, para resaltar así el trabajo literario de autores regionales. Esto lo informó Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de la editorial, presente en el evento desde el 22 al 24 de octubre en la Plaza Bolívar de la población de Guastualito. En esta oportunidad, llevando el programa sobre la presentación o promoción de autores publicados en Monte Ávila, de autores regionales, para la Filben Apure, Monte Ávila presentará o recordará la obra de la poeta Lucila Velázquez. Lucila Velázquez es una poeta que nació en San Fernando de Apure en 1928 y murió en Caracas en el 2009. Estaremos presentando su poemario en la próxima textura, donde ella da una visión de su verso, reafirma una voz que reflexiona sobre la naturaleza desde una visión panteísta, según opinan los críticos de esta obra. Este es un poemario que pertenece a la colección Altazor de Monte Ávila Editores. Monte Ávila Editores llevará a cabo la presentación de esta y otras obras desde el viernes 23 de octubre a partir de las 12 de la tarde en el pabellón literario Germán Pinto Saavedra, ubicado en la Plaza Bolívar, de la población de Guastualito, en el estado Apure. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo escucharon, queridos amigos, tenemos hoy acá nuestras entrevistadas en cabina. Se trata de las actrices de la obra de teatro La Tercera, que se estrena este viernes en la Casa del Artista. ¿Es así, muchachas? Bienvenidas. Sí. Hola. ¿Cómo están? Tenemos a Olmar Castro. Sí, ¿no? Por aquí. A Olmar. Begoña Pellicer. Aquí. Begoña. Y Casani Castro. Acá, hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas sean las tres. Bueno, estamos probablemente esperando a otro invitado que quizás se integre dentro de la entrevista. Sería el director de la agrupación, Robert Cedeño. Bueno, muchachas, sí. Ya nos pueden ir ustedes más o menos dando un abreboca de qué se trata esta obra de teatro, La Tercera. Bueno, La Tercera es una obra futurista y trágica. Wow. Sí. En el año 2050, les voy a contar un poco, se inicia una guerra nuclear. Pues, los efectos en el ecosistema asolaron el planeta. Y tras 10 años de aquella guerra, tres mujeres luchan cada día para sobrevivir, refugiándose en un búnker y buscando soluciones para mantener la especie. Bueno, tras varios intentos por encontrar un camino que les permitía seguir adelante, por ello se debaten entre construir una sociedad nueva o reformar la que ellas conocen. Para ello, deben descifrar cuáles fueron los errores cometidos y cómo no volver a repetirlos. Cuando por fin logran ponerse de acuerdo, surgen las pasiones internas y caen en disputa, hasta el punto de acabar con la última esperanza sobre la Tierra. Otra nueva especie surge. Otro mundo inicia. La humanidad no existe. Bueno, allí la realidad se plasma en la obra. Yeah. Y vemos como un mundo lleno de guerra, confrontaciones, y que no estamos en un futuro muy lejano, pues. Sí, sí, un poco, no tan irreal. Más o menos tiene matices de realismo por todas las cosas que vienen ocurriendo. Muchachas, sí. ¿Son ustedes las tres únicas que están en escena para esta obra? Sí, son nosotras tres. Sí, son tres mujeres. Uh-huh. Sí, sí, claro, nos acabas de describir. Pero bueno, uno no sabe si de repente llega otro personaje o hay algo. O de repente alguna hace doble rol. Uno no sabe, por eso tengo que preguntar. Cuéntenos, ¿esta obra ya se ha hecho en otro lado? ¿Está itinerando? Nosotros la presentamos hace el año pasado en unos festivales. Fuimos al Festival de Teatro Breve en Bolívar. También fuimos a... ¿En el estado Bolívar? En el estado Bolívar. No, porque pudiese ser el teatro. En el estado Bolívar. Sí. En el estado Bolívar. También fuimos a... Lo presentamos en... Recuérdame aquí, más o menos, haciendo un recuento de todos los festivales. En Tucupita. En Tucupita también. Del Temacuro. Pero en Caracas como tal, no la hemos estrenado todavía. Ya. ¿Ustedes son de dónde? Yo soy de Caracas. Uh-huh. Ella es de Begoñas de la Guaira. Uh-huh. Y yo soy del estado de Anzoátegui. Ah, qué bien, vale, pero esto es un repertorio variopinto. Casting bien completo. Muchachas, ¿y cuánto dura la obra aproximadamente? La obra dura 45 minutos. Uh-huh. Muy bien. ¿Nos pueden hablar algo de vestuario, de iluminación? ¿Qué cosas la gente puede, con qué se van a conseguir? Y si maneja algún tipo de técnica como para invitar pues al oyente a que se acerque. Bueno, es bastante minimalista. No hay muchos elementos en escena. Claro, yo lo decía porque como estamos hablando de una época futurística, ya yo me imaginé muchas cosas, ¿no? Rapidito con el abreboca que nos acaba de dar aquí la compañera. Entonces, por eso lo del vestuario, uh-huh, quizás las luces o algún tipo de... Sí, van a haber videos también. Hay pantallas. Van a haber, uh-huh, videos en pantalla. Los vestuarios son bastante corroídos, uh-huh, por el lugar donde ya están, que es un búnker. Uh-huh. Están rotos, llenos de arena. El maquillaje también es con arcilla. Sí, básicamente, y los elementos son pocos en escena, o sea, uh-huh, los cargamos encima, uh-huh, yeah, y arena en el piso. Qué bien. Arena en el piso. ¿Algo de música? Sí, va a haber música. Uh-huh. Son, o sea, la música que hay es bastante, o sea, muy, digámoslo así, un poco tenebrosa, pero no va por esa vía, no tiene como tal... Uh-huh. Una definición de algún cantante en específico ni nada. Mire, ¿y ustedes se atreverían a hacernos una parte de esos diálogos o de lo que tienen que expresar en escena? No sé. Pero antes de eso, no, uh-huh, hemos dicho el día. Exacto. Los días de las funciones. Exacto. Ni la hora. Sí. Las redes sociales. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son? Esta obra se estará presentando el 23 y 24 de octubre en la Casa del Artista, Salas Doris Well, a las 6 de la tarde. El costo de la entrada es a 260 bolívares. También pueden adquirir la entrada por tuticket.com. Yeah. Y pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Teatro del Transeúnte, CCS. A nuestro correo, teatrodeltranseunteccs@gmail.com. Y a nuestro Twitter, arroba... Mm-hmm. TD de dedo, transeúnte. Y a nuestro Instagram, @teatrodeltranseunte. Como lo dijiste, Twitter, como lo dijiste primero, era mejor. O sea, Twitter. No, bueno, cada quien lo dice como, claro, quiera. Muchachas, claro, íbamos a hablar de eso ya casi que al final, pero lo íbamos a refrescar. Okay. No sé si quieren hacer algo de lo que, un abreboca de lo que es sus actuaciones. ¿Ah? Sí, vamos a decir la ¿algo cortico? Escena. Sí, sí, sí. Vale. En la primera escena, que es un poema de Federico García Lorca, y se llama La Crucifixión. Vale. La luna pudo detenerse al fin, por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violeta, que se escapaba de la herida, proyectó en el cielo... El instante de la circuncisión de un niño muerto. Hasta bien, ahí lo vamos a dejar. Bravo. Bueno, bravo, vale, qué bueno. Muchachas, luego de esto entendemos que ustedes forman parte del círculo escénico, ¿no? Sí. El círculo escénico agrupa bastantes otras agrupaciones, valga la repetición. ¿Nos pueden hablar de esto? ¿Qué viene haciendo el círculo escénico? ¿Qué actividades hay por ahí pendientes o algo así? Son 10 agrupaciones por los momentos. Uh-huh. Es la conformación de grupos emergentes, pues. De grupos emergentes que decidimos unirnos y llevar unas propuestas cada uno. Ahorita estamos presentándonos en la Casa del Artista, es un nuevo proyecto. Y invitamos también a agrupaciones que se quieran unir el año que viene a la segunda temporada, sin ningún problema, a este proyecto que se está organizando ahorita. Qué bien. Que entonces la obra, la tercera, es ¿qué días, en qué teatro, cuántas otra funciones? Esta obra, la vuelvo a repetir, se estará presentando este 23 y 24 de octubre en la Casa del Artista, Sala Dorigüel, a las 6 de la tarde. Ya. O sea, son estos dos días, viernes y sábado. Perfecto, a las 6 de la tarde. Igual va a haber otra en la programación, que es esta es la última semana, van a estar presentándose a las 3 de la tarde, El viaje a la tortuga, que es una obra infantil, y luego la tercera a las 6 de la tarde, y el domingo, noche de soltero a las 6 de la tarde, ya en su última semana. Qué bien. Bueno, muchachas, les deseamos muchísimo éxito, esperamos que... No podemos decirlo como se dice, pero le deseamos mucha M y que les vaya muy bien. Y por supuesto, bueno, cuando tengan ya por parte del círculo escénico otras actividades, obras, participación en festivales u otras cosas, por aquí por supuesto que estamos a la orden para difundir toda esa actividad cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se cuiden y que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias. Y un saludo a Robert Cedeño, el director, que iba a venir, pero no sabemos qué le habrá pasado por ahí. Esperemos que no le haya pasado nada malo. No. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, estamos pendientes de próximas actividades. Bien, queridos usuarios, con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Ante los micrófonos, Kenny Castillo. En el control técnico estuvo a cargo del impecable Luis Arroyo. Pasen todos una feliz tarde y buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. No me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelvas. Si te vas, hazlo bien temprano y en silencio es lo más sano. ¿Y para qué curar en vano? El amor siempre regresa. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad, es seguir con vida en una historia de amor. Si te vas no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelva. De la noche, márchate sin que se note hasta que vuelvas. Si te vas, hazlo bien temprano y en silencio es lo más sano. ¿Y para qué curar en vano? El amor siempre regresa. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad, es seguir con vida en una historia de amor. Si te vas no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelvas. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad, es seguir con vida en una historia de amor. Si te vas no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche.

el que quiero. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno pertenezco. Me dirán soñador, pero de algo estoy seguro. Todo hombre fue niño y nació con corazón. La muerte es mi destino y no lo puedo cambiar. Todo hombre fue niño y nació con corazón. ¡Mauro! Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 58 minutos. ¡González López, gózala! Nuestra gaita es pura tradición, música genuina. De alegría y su pentagrama es original en el día a día. Nuestra gaita es pura tradición, música genuina, zuliana, canción de la Maracaibo diamantina. Ella es una dama y se maquilla de alegría y su pentagrama es original en el día a día. Con el furro por delante suena esta gaita. Escúchala, hijo mío. Para casita.